este es la cumbia de los chetos. Así que la gente capi como uno. Y acá a todos los cachis que no se saben vestir. Después de tanto tiempo no quiero ni acordarme de lo que ayer sufrí. Cerraron tipo Armani, pero le pido a Dior que no cierre Gucci. Hay gente como uno que se viste muy bien y quiere ser feliz. No quiero la salada, no me gusta el lunch, a mí me gusta aquí. Parque del Bar, Cañitas, Puerto Madero, Recoleta, Tortuitas. Y ahora tú, ya no tendrás dónde comprar. Ya nunca más volveré aquí, ya nunca más Armani vendrá. Ahora tú, ya no tendrás dónde comprar. Ya nunca más volveré aquí, ya nunca más Armani vendrá. Vamos, man, hace palmas, no seas balá. Después de tanto tiempo no quiero ni acordarme de lo que ayer sufrí. Cerraron tipo Armani, pero le pido a Dior que no cierre Gucci. Hay gente como uno que se viste muy bien y quiere ser feliz. No quiero la salada, no me gusta el lunch, a mí me gusta aquí. Hermes, Versace, Dior. Y ahora tú, ya no tendrás dónde comprar. Ya nunca más volveré aquí, ya nunca más Armani vendrá. Ahora tú, ya no tendrás dónde comprar. Ya nunca más volveré aquí, ya nunca más Armani vendrá. Este es para que vaya un tal gente como uno. Man, no seas gualón, no seas pepino. Así palmas. Esta es la cumbia rica a ti para la gente así como uno.